fotos, información, es decir, todo lo que buscas en un solo lugar. Brutal Sound Ecuador. Porque el metal siempre será brutal. Con ustedes, su anfitrión, Eric Norambuena. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. Esta semana, revisando las fechas ocurridas dentro del campo inmortal del rock, nos dimos cuenta de que tenemos de todo. Lamentamos un fallecimiento, tenemos unos cumpleañeros, tenemos unos lanzamientos de discos y también discos de oros ganados una semana como esta. Y algo muy sabroso ocurrido, sobre todo para los amantes de la música de los años 70. Oigan esto. Descubriendo, anotando y por supuesto musicalizando el programa, cuando ya íbamos por la mitad, nos dimos cuenta de que todas las fechas de hoy son de los años 70. ¿Casualidad? No lo sé. La historia del rock and roll lo quiso así, a excepción de la canción que va a comenzar, que es nada más y nada menos que una canción de los Cuatro de Liverpool de Beatles del año 1967 y también a excepción del blues, canción con la cual vamos a terminar el programa de hoy, que es una canción también del año 1967. Miren esto, recién me acabo de dar cuenta. El inicio y el final son del mismo año, 1967, y toda la programación es con fechas de los años 70. ¡Qué casualidad! Son las historias increíbles que nos ofrece solamente el rock and roll. Y a excepción también de la sección rock en el idioma de Cervantes, pues nos llega una canción del año 2022, si no me equivoco, vamos a revisarlo más adelante, de una banda venezolana llamada Agente Extraño. No se pierdan esta reseña y no se pierdan la invitación que nos hacen, porque pronto ellos van a mostrar su nuevo CD en forma íntegra en un lugar de Caracas. No se pierdan la información entonces de Agente Extraño en la sección del rock en el idioma de Cervantes. Y como ya se los asomé más o menos al principio, comenzamos con los Beatles esta semana. Así que vayan preparándose. Como dijo un amigo mío, aparta los muebles de la sala. Trae tu bebida favorita. Súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno, ahora en la web. Bienvenidas y bienvenidos a La Esencia. Arrancamos con la alegría del rock and roll. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friend. I get high with a little help from my friend. Gonna try with a little help from my friend. What do I do when my love Esencia te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. Y acabamos de escuchar a los cuatro de Liverpool, The Beatles, con la canción With a Little Help from My Friends, algo así como Con una pequeña ayuda de mis amigos, una canción escrita por John Lennon y Paul McCartney, escrita mayormente por Paul McCartney. Forma parte del álbum The Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del año 1967. Fue cantada por el baterista Ringo Starr. ¿Y por qué pusimos esta canción? Porque fue más o menos grabada entre los días 29 y 30 de marzo de 1967 y tiene la particularidad, como ya les dije, que fue cantada por el baterista Ringo Starr. La canción fue 3 veces número 1 en los registros musicales británicos en la lista de singles y se situó en el puesto número 304 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. The Beatles, With a Little Help from My Friends, es la canción que inicia, que da el puntapié inicial a esta gran fiesta del rock and roll por la esencia. Y vamos a comenzar el programa homenajeando a un caído del rock and roll, más exactamente del estilo punk y new wave, una banda que nunca habíamos puesto por aquí por la esencia, una banda liderizada por el cantante Ian Robbins Dury, más conocido como Ian Dury. Él murió un 27 de marzo del año 2000, cantante de rock y también actor, que fue además compositor y líder de su propia banda, Ian Dury and the Blockheads. Tuvo mucha fama en los años 70 durante la era del punk y también del new wave, que nació un poquito más tarde, llegando ya a los años 80. Este hombre, Ian Dury, supo combinar estilos como el funk, el reggae y el punk rock con un estilo muy jocoso y muy divertido, festivo, como le decían por allá por Inglaterra. Bueno, y en 1977 este señor lanza al mercado una canción llamada Sex, Drugs and Rock and Roll, algo así como sexo, drogas y rock and roll. Es la canción que va a iniciar entonces el programa de hoy para recordar la muerte de Ian Dury. Y un nacimiento, 28 de marzo de 1948, nacía John Evan, tecladista de la banda Jethro Tull. Este señor, este tecladista, estuvo con esta banda desde los años 1969 hasta 1980. El cumpleañero John Evans grabó con esta banda Jethro Tull los mejores discos de la época dorada, prácticamente, de esta banda, desde el disco Benefits de 1970 hasta el Stormwash de 1980. Su interpretación más famosa dentro de la agrupación fue la suave y jazzística introducción al piano de la canción Locomotive Breath del álbum Aqualung de 1971. Para festejar a este cumpleañero nos fuimos al año 1976. El disco se llamó Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. Algo así como demasiado viejos para el rock and roll, demasiado jóvenes para morir. Es el noveno disco conceptual, por cierto, publicado en 1976 por la banda Jethro Tull, que trata sobre la vida de Ray Lomas, un rockero que se ve envejeciendo y en el que muchos quisieran ver la respuesta de Ian Anderson a las críticas vertidas por la prensa especializada a sus anteriores trabajos. La versión remasterizada del CD incluyó algunas canciones que habían sido descartadas en el lanzamiento oficial de 1976. Entonces, vamos a escuchar la canción que le da título al disco de la banda Jethro Tull, Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. Demasiado viejos para el rock and roll, demasiado jóvenes para morir. Y de Ian Dury, para recordar al caído del rock de esta semana, escucharemos su más famosa canción, Sex, Drugs and Rock and Roll. Sexo, drogas y rock and roll. Te recuerdo que estás en la esencia, porque la esencia te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. Todas las tendencias del rock están aquí,

but such color, just like it used to be. And as he flies, tears in his eyes, his wind whipped words echo the final take. And he hits the truck road till it arrives 120, with no room left to break. And he went to En esta parte del programa vamos a mostrarles un lanzamiento y también un disco que ganó disco de oro. Vámonos con el lanzamiento. 28 de marzo de 1973, la banda Led Zeppelin lanzaba su disco Houses of the Holy, el quinto álbum de esta banda editado en 1973. Este trabajo rompe con la tradición de los discos anteriores al tener un título no homónimo. También marca un cierto distanciamiento con la fuerte vena blues que habían impregnado sus anteriores trabajos a cambio de abrirse a otros estilos como el reggae y el funk. De este disco tomamos la canción número 1, The Song Remains the Same. La canción sigue siendo la misma, es más o menos la traducción. Una canción de este grupo Led Zeppelin del disco House of the Holy. La canción cuenta con varias pistas de guitarras tocadas por Jimmy Page con su famosa guitarra doble mástil. En un principio iba a ser una canción instrumental y oigan esto, se llamaría The Overture, pero el cantante Robert Plant le añadió la letra y se conocía temporalmente como The Campaign. Así se iba a llamar la canción The Campaign. Y antes, cuando iba a ser instrumental, se iba a llamar The Overture. Así que cuando se le puso la letra, pasó a llamarse The Song Remains the Same. ¿No lo sabías? Son historias que te cuenta solamente la gente de la esencia. Y el 27 de marzo de 1977, la banda Grand Funk Railroad lograba disco de oro por el disco Shining On, disco grabado en 1974. 3 años tardó en obtener disco de oro. Grand Funk Railroad, un grupo de hard rock norteamericano cuya base interpretativa se sostenía bajo la modalidad del power trio y cuyo estilo está marcado por la fusión del hard rock, el funk y el blues. La alineación original de esta banda fue muy popular durante la década de los años 70, habiendo vendido más de 25 millones de discos y actuando en escenarios del mundo entero. Grand Funk Railroad fueron citados como la banda de rock and roll más fuerte del mundo. Son conocidos con el sobrenombre de la banda americana proveniente de su famosa canción We're an American Band. Vamos a hablarles un poquito del disco que ganó oro un 29 de marzo de 1977. Shining On es el octavo disco de esta banda. El álbum fue lanzado en marzo de 1974, aunque no tuvo tanto éxito como su predecesor, We're an American Band. Alcanzó el puesto número 5 en los Estados Unidos y obtuvo la certificación de oro. Y su primer sencillo, una versión de The Locomotion, encabezó las listas norteamericanas. Oigan esto, por eso quería hablarles de este disco. La portada original se realizó en 3D visual que incluía los anteojos con lentes azules y rojos necesarios para poder verla. Te vendían el disco y aparte te entregaban estos anteojos de cartón que yo sé que muchos recordarán que en el lado izquierdo tenía un papel azul y el lado derecho tenía un papel rojo. Era lo que tenías que usar para ver la portada de este disco Shining On de Grand Funk Railroad. El primer disco en 3D fue lanzado por esta banda, no lo olviden, Shining On de Grand Funk Railroad. Y como ya les había nombrado anteriormente la canción, vamos a escuchar su más grande éxito aparecido en este disco, The Locomotion. Pero recuerda que anteriormente va a sonar Led Zeppelin con The Song Remains the Same. Te recuerdo que estás en la esencia, lealtad al rock a toda prueba. La magia de los 70 en la esencia. We'll be right back. Buenísimo. La esencia. No te muestran un resumen del rock, te muestran la esencia. Y vamos a escuchar ahora a la banda Queen. ¿Por qué? Porque un 29 de marzo de 1977, al igual que la canción que acabamos de escuchar de Grand Funk, obtuvo disco de oro por el disco homónimo y debut de esta banda llamado Queen del año 1973. 4 años tardó en obtener disco de oro. Queen, me refiero al disco, es el álbum debut de esta banda británica, publicado en julio de 1973. El álbum fue influenciado por el heavy metal y el rock progresivo. Las letras están basadas en una variedad de temas, incluyendo el folklore y también la religión. El vocalista principal, Freddie Mercury, escribió 5 de las 10 canciones. El guitarrista principal, Brian May, escribió 4. Y el baterista, Roger Taylor, escribió y cantó 1. Y este disco comienza con nada más y nada menos que con una canción muy, pero muy famosa, muy pegadiza y muy rápida para la época. Hablamos de 1973. Keep Yourself Alive. Mantente vivo, la número 1 del disco debut de esta banda británica, escrita por el guitarrista Brian May, es la canción de apertura de este disco. En el año 2008, la revista Rolling Stones clasificó la canción Keep Yourself Alive en el puesto número 31 en la lista de las 100 mejores canciones de guitarra de todos los tiempos. Y el segundo festejado de la semana, el segundo cumpleañero, mi tocayo, nunca falta un Eric en el rock, Eric Clapton. Él nació el 30 de marzo de 1945 en Surrey, Inglaterra. cantante, compositor de rock y blues británico, conocido por su magistral habilidad con la guitarra eléctrica, apodado el Slow Hand, el mano lenta, desde la época en la cual tocaba con The Yardbirds, y también obtuvo el apelativo de The God, el Dios, en su época con la banda Cream. Es miembro, Eric Clapton, del Salón de la Fama del Rock and Roll por partida triple, como miembro de The Yardbirds 1, con The Cream 2 y por su carrera como solista 3. Tres veces ha entrado al Salón de la Fama este tocayo Eric Patrick Clapton, más conocido como Eric Clapton. Y de él vamos a escuchar una canción llamada simplemente Layla. Una canción de rock lanzada en el disco Layla and Other Assorted Love Songs de la banda Derek and the Dominos, en la cual lógicamente Eric Clapton era el guitarrista. Lanzada en 1970, la canción apareció como sencillo en dos versiones distintas, una en 1971 y la otra en 1972. La canción Layla está inspirada por el amor no correspondido de Clapton por Patti Boyd. ¿Quién era Patti Boyd? En aquel momento era esposa de su amigo y también músico George Harrison. La canción contiene los acordes de guitarra de Eric Clapton y Duane Allman, un conocido guitarrista de la banda de Allman Brothers. Y solo para terminar el chisme que le conté, déjenme decirles que después esta señorita Patti Boyd se separó de George Harrison y se casó con Eric Clapton. ¿Qué les parece? Esta canción, Layla, obtuvo el puesto número 27 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Layla, una canción de desamor y que luego, con la esperanza, la paciencia, la tenacidad, esperó a que se divorciara de George Harrison y se casó entonces Eric Clapton con Patti Boyd. Historias de amor, historias que solamente te cuenta la esencia. Ok, resumen entonces, Eric Clapton con Derek and the Dominos con la canción Layla de 1970 y antes la famosa banda Queen con la canción Keep Yourself Alive, mantente vivo. Te recuerdo que estás en la esencia, porque en la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Los mejores vocalistas del rock están aquí, en la esencia. get better every day. Oh, I just think I do just near to my grave. Larga vida al rock and roll.

Como ya les dije al principio del programa, hoy nos visita una banda llamada Agente Extraño. Desde Caracas, Venezuela, nos hacen llegar una publicación que ya vamos a contarles de qué se trata. Esta banda, Agente Extraño, vienen tocando del año 1996 y su estilo nacen más o menos del punk rock, o como ellos le llaman, el combat rock. Ellos lo demuestran en sus letras, en su música y en su actitud de vida. Sin temor, sin miedo. Esta banda, y ustedes deben suponerlo, siempre se mete en problemas por opinar, recibe el rechazo y las distintas formas de represión que tienen en ese país. El punk siempre ha sido antigobierno. No importa si el gobierno es de izquierda o de derecha, puede que algunas personas en otros países confundan a Agente Extraño como una banda de derecha por expresarse en contra de un gobierno chavista, en este caso, ¿no? En Venezuela habrá alguno que los insulta como banda escuálida, pero el asunto es mucho más complejo y la crisis en Venezuela está lejos de acabarse. Es más o menos la historia de esta banda Agente Extraño. Nos cuenta también que ellos vivieron el caracazo de la Cuarta República y ellos vienen de una familia de izquierda. Creyeron en Chávez, pero lamentablemente no es lo que todo el mundo esperaba. Y esta gente quiere invitar a toda la colectividad de Caracas, sobre todo, y por supuesto a los que viven en los alrededores, a ver si se pueden reunir para que disfruten el lanzamiento de su nuevo disco llamado Vivir Callados No Es Vivir. Esto será el martes 11 de abril y lógicamente mostrarán el disco completo y también se hará el bautizo del mismo. Este evento comenzará a las 4 de la tarde en la Sala Cabrujas, esto es Caracas, Venezuela. Esta muestra del disco completo contará con un concierto gratuito de la banda y será presentado por el periodista Neomar Hernández, reconocido locutor, analista político, melómano también, quien será el orador y hablará también sobre el nuevo CD de Agente Extraño. Entonces, la invitación está hecha. Este Power Trio van a aprovechar la oportunidad de celebrar los 13 años de carrera artística y de vida que llevan ya compartiendo en tarima con grandes músicos. Un evento producido por el Kiosco del Rock. Ya lo saben, 11 de abril, 4 de la tarde, lugar Sala Cabrujas, Avenida Francisco de Miranda con Tercera Avenida de los Palos Grandes, Centro Empresarial El Parque, nivel C1, municipio Chacao, Caracas, Venezuela. Y la entrada totalmente gratis. Y la salida también. Es la invitación que nos hace Agente Extraño. Los integrantes de esta banda son Ernesto Cuerdas Duras en el bajo y voz, y por supuesto líder de esta agrupación, Sebastián Latuf en la batería y Carlos Horta en la guitarra. Y ese día tendrán invitados especiales para darle más alegría y más variedad al evento, como por ejemplo Carol Ángel y Sino, guitarrista de Los Gamberros. La canción se llama En un mismo lugar y será el propio Ernesto Cuerdas Duras quien nos hará la invitación. Recuerda que estamos en el rock, en el idioma de Cervantes. Saludos a mi amigo Eric Norambuena del programa La Esencia. Soy Ernesto Cuerdas Duras, bajo y voz de Agente Extraño, punk combativo de Caracas, Venezuela. Y les quiero invitar para este martes 11 de abril a las 4 p.m. en la Sala Cabrujas, donde estaremos realizando, llevando a cabo nuestro showcase del lanzamiento de nuestra nueva producción de nombre Vivir Callados No Es Vivir. Venezuela. Thank you. callejones, adherido y parte del concreto. La paranoia no es tu amiga, ni es buena consejera. Destruyendo todo el tiempo, siempre desde un mismo lugar. Destruyendo todo el tiempo, siempre desde un mismo lugar. Destruyendo todo el tiempo. Tiempo, siempre las ratas y cucarachas, familia, compañía y algún perro vagabundo te visita todos los días. Tu barriga cruje fuerte por la sucia medicina. Destruyendo todo el tiempo, siempre en un mismo lugar. Destruyendo todo el tiempo, siempre en un mismo lugar. Destruyendo todo el tiempo. Destruyendo todo el tiempo. La Esencia, uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. Y vamos a escuchar ahora, si no me equivoco, al tercer festejado de la semana, el tercer cumpleañero, Angus Young, de verdadero nombre Angus Mackinnon Young. Él nació en Escocia el 31 de marzo de 1955, músico británico nacionalizado australiano, conocido por ser uno de los miembros fundadores y el principal guitarrista de la banda AC/DC, aparte de ser el único miembro que ha permanecido en la banda desde su formación. Fue introducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a los miembros de AC/DC en el año 2003. Es conocido por sus salvajes y enérgicos movimientos en el escenario y su peculiar uniforme de colegio. Además, en el año 2014 se situó entre los mejores guitarristas de todos los tiempos, concedido por la revista Rolling Stone, y obtuvo la posición número 24 en la edición del año 2011 de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Y por si esto fuera poco, también obtuvo el puesto número 20 en la lista de los 100 mejores guitarristas de la revista Total Guitar. ¿Sabías tú que este gran guitarrista de la banda AC/DC mide solamente 1,57 m y que pesa solamente 45 kilos? ¿No lo sabías? Son cosas que te cuenta solamente La Esencia. Y aquí yo me di un gustito personal. Voy a colocarles una canción que es una de mis favoritas de la banda y en la cual, por supuesto, está este guitarrista Angus Young, que está de cumpleaños. Me refiero a Let There Be Rock. Deja que haya rock. Es la tercera pista del álbum que le da también título al disco, Let There Be Rock, del año 1977, compuesta por este guitarrista Angus Young junto a su hermano Malcolm Young, lamentablemente fallecido, y el cantante Bon Scott, también lamentablemente fallecido. ¿Sabías tú también, además, que esta canción se hizo conocida por blasfemar prácticamente a la iglesia? Ya que en el video se ve a Bon Scott en una iglesia vestido como un sacerdote y el resto de la banda vestidos como monaguillos. A la mitad de la canción, Bon Scott se quita la sotana y se lo ve vestido de sadomasoquista, así mismo como lo oyen. Bueno, me imagino que más de alguno de ustedes ya conoce el video. Y seguimos festejando a los cumpleañeros. Oigan esto, voy a ver si lo pronuncio bien. Tig Van Leer, flautista y tecladista holandés, reconocido por su participación en la banda de rock progresivo Focus. Este señor nació el 31 de marzo de 1948. Tuvo contacto con la música a muy temprana edad. Aprendió flauta guiado por su padre, un experimentado flautista clásico. Años más tarde completó su educación musical en el conservatorio, donde además de la flauta estudió piano, órgano, composición y arreglo orquestal. Cuando aún asistía a la escuela, Tig Van Leer formó su propio grupo de jazz, pero su primera incursión en el mundo comercial de la música ocurrió en 1967. En 1969 fundó The Tig Van Leer Trio, una super banda integrada por flauta, teclados, bajo y percusión. Cuando se unió un guitarrista llamado Hack Hackerman, cambiarían el nombre al hoy conocido Focus. Y para celebrar entonces el cumpleaños de Tig Van Leer, nos fuimos a 1971. Tomamos el disco Moving Wave, o también conocido como Focus 2, el segundo disco de estudio de esta banda holandesa de rock progresivo, como ya les dije, Focus. Es en este disco en el cual la banda presenta una de sus canciones más famosas, llamada Hocus Pocus, que incluye yodels y voces en falsete acompañadas de un riff propio del heavy metal. Así que vamos a escuchar esta canción llamada Hocus Focus. Pero antes, recuerda que va a sonar AC/DC con Let There Be Rock. Deja que haya rock. Te recuerdo que estás en La Esencia, el programa número uno en su estilo, ahora a nivel internacional. Los mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. Have the blues. No one knew there was. Esto sí es música. La esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La esencia. ¡Oh, caray! Y esta semana está mezcladita, pues marzo y comienzo del mes de abril. 2 de abril de 1952, en Rhode Island, nacía Leon Russell Wilkinson, más conocido como Leon Russell. Él fue un músico norteamericano popular por haber sido el bajista de la banda Lynyrd Skynyrd desde 1972 hasta su lamentable fallecimiento en el año 2001. Leon Russell conoció a Ronnie Van Zant en la escuela, con el que formó la banda The Collegiated, para crear unos años después a Lynyrd Skynyrd. Sus primeras influencias fueron Jack Bruce del grupo Queen, John Paul Jones de Led Zeppelin, Jack Cassidy de la banda Jefferson Airplane, Phil Lesh de Grateful Dead y Barry Oakley de la banda The Allman Brothers. Hablamos de Leon Russell entonces, cumpleaños póstumo, ya que nació el 2 de abril de 1952, pero hoy lamentablemente está fallecido. Y para recordar entonces a Leon Russell, vámonos a la canción Sweet Home Alabama, Alabama Dulce Hogar, una canción de la banda de rock sureño, como ya les dije, Lynyrd Skynyrd, que salió a la luz pública en 1974 en el segundo disco llamado Second Helping. La canción fue escrita como respuesta a dos composiciones de Neil Young, la primera llamada Southern Man y la segunda Alabama. Ellos escucharon estas canciones y dijeron: vamos a responderle a Neil Young, y crearon entonces esta canción, Sweet Home Alabama, las cuales incluyen los temas del racismo y la esclavitud en el sur de los Estados Unidos. A pesar de la controversia, la canción de Lynyrd Skynyrd alcanzó el octavo puesto en las listas norteamericanas en 1974 y fue el segundo gran éxito de la banda. ¿Sabías tú que a partir del año 2009, el estado de Alabama en los Estados Unidos comenzó a utilizar la frase Sweet Home Alabama como lema oficial en las matrículas de los vehículos de motor? ¿No lo sabías? Te lo cuenta La Esencia, por supuesto. Ningún otro programa más te va a contar estas historias de tu banda favorita. ¿Y quién no conoce a The Ramones? The Ramones fue una banda de punk formada en Forest Hill, en el distrito de Queens, en Nueva York, Estados Unidos, en 1974 y disuelta 22 años más tarde, en 1996. The Ramones, pioneros y líderes del naciente punk, cimentaron las bases de este género musical con composiciones simples, minimalistas, repetitivas y letras muy simples o incluso sin sentido, en clara oposición a la pomposidad y a la fastuosidad de las bandas que triunfaban en el mercado en los años 70, con sus largos temas y largos solos de guitarras y complejas canciones del rock progresivo y sus enigmáticas letras, así como ellos mismos lo decían en las entrevistas. Por eso ellos hacían estas canciones cortas, fáciles y pegajosas. Hablamos de The Ramones. ¿Y por qué hablamos de ellos? Porque la noche del 31 de diciembre de 1977 ofrecieron un concierto en el Teatro Rainbow de Londres, y este concierto se grabó íntegro y luego fue lanzado con el nombre de It's Alive. Pues bien, este disco fue lanzado el 1 de abril de 1979. It's Alive, el primer disco en vivo de esta banda de punk de Ramones. Este disco es considerado por la crítica musical como uno de los mejores discos en directo de la historia del rock and roll y fue certificado disco de oro en Argentina en 1993. Ya lo saben, 1 de abril de 1979, la banda de Ramones lanzaba este disco en vivo, It's Alive. Y como las canciones son cortas, como ya les dije al principio, tomamos dos canciones de ese disco para celebrar un año más de vida de este espectacular disco. Tomamos la canción Judy Is a Punk y la número 2, Susie Is a Hairbangers. Dos canciones dedicadas a las mujeres. Repito, son de Ramones, pero antes va a sonar Lynyrd Skynyrd con la canción Sweet Home Alabama. No te vayas de La Esencia, porque aquí recorremos todas las épocas dentro del campo inmortal del rock. Los mejores bajistas del rock están aquí, en La Esencia. I'm El punk rock también está aquí, en La Esencia. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Morambuena, lo confirma. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Y esta semana nos toca finalizar el programa con una balada, esta vez de hard rock. ¿Y por qué? Porque este señor, Grimmy Charles Edge, más conocido como Grim Edge, nació el 30 de marzo de 1941. ¿Quién fue Grim Edge? Fue un músico y compositor británico, más conocido como cofundador y baterista de la banda británica The Moody Blues. Además de su trabajo con los Moody Blues, trabajó como director de una orquesta en su propia agrupación. Contribuyó con su talento a una variedad de otros proyectos a lo largo de su carrera. En el año 2018 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de The Moody Blues. Hoy, Grimmy Edge lamentablemente está fallecido desde noviembre del año 2021. Y la canción que vamos a escuchar hoy es una de las más famosas de esta agrupación de Moody Blues, Night in White Satin, Noches de Blanco Satín. No fue una canción muy popular el día de su lanzamiento, debido principalmente a sus más de 7 minutos que duraba la canción en el disco, a la duración original que aparecía en el disco. Esta canción, Night in White Satin, trata sobre un ansiado amor lejano, lo que llevó a los fans a pensar en la canción como la de un amor no correspondido. A esta canción se le agregaron acompañamientos orquestales en la introducción y en la interpretación final del coro, así como la sección del lamento final. Amor lejano, amor no correspondido, es más o menos de lo que habla entonces esta canción. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es The Moody Blues con Nights in White Satin, Noches de Blanco Satin. Adiós. Otra balada inmortal en la esencia. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I love you.